contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá estamos nuevamente y bueno, hoy recordábamos un poco con esto que llegó y que fue como un pedido de que en muchas radios de distintas, de nuestros medios, de los medios alternativos, pudieran difundir. Y porque siempre nos acordamos el 30 de diciembre de lo que pasó en Cromañón, de esa tragedia, de esa cantidad de chicos que murieron y que se fueron asesinados en ese lugar, los que posteriormente y todas las complicaciones. En este caso, la familia de Julián Rosengart, que fue una de las víctimas, en ese momento tenía 18 años, hoy cumpliría 30 años. Y la familia, la papá, la mamá, su hermano, decidieron hacer una carta. Una carta colectiva que muestra las luchas también, no solo de ellos, sino del resto de las familias, lo que significa perder a ese hijo y lo que significa día a día seguir después de tantos años, no olvidándolo jamás. Y decidieron, es así, recordarlos de una manera especial con una carta para compartir en radios compañeras, justamente en ese día y no antes. Hoy, que sería que Julián cumpliría 30 años. Este 11 de noviembre de 2016, nuestro Julián hubiera cumplido 30 años. A esa edad, los jóvenes han transitado experiencias fundamentales y por las que pueden definir los grandes asuntos de la vida: el amor, la sexualidad, los estudios, la ocupación laboral, las amistades. Julián no pudo. No se lo permitieron. Con 18 años recién cumplidos, concurrió a un recital en un boliche llamado República de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. Allí lo perdimos para siempre. La codicia empresaria y la corrupción estatal se asociaron para terminar su vida y la de otros 193 jóvenes. Todo su futuro truncado en una sola noche. Desde ese momento los familiares luchamos, junto a muchos otros y otras, por justicia para todas las víctimas. Pero no ha sido suficiente, ya que la lógica cromañón sigue imperando, modelada desde el poder económico y político. Como colectivo social, se nos impone preguntarnos qué país queremos, qué sociedad, qué mundo. Para nosotros y nosotras como familia, cada 11 de noviembre es una fecha de particular tristeza, aunque la ausencia es para siempre. Sabemos que no somos los únicos. Probablemente cada día del calendario tiene un significado similar para otras familias. Ese día que una se levanta para cumplir con los quehaceres cotidianos, alguien llora por otra víctima de la desidia y la impunidad. No solo bajo dictaduras se violaron los derechos humanos, sino que nuestra sociedad toda parece construirse sobre cimientos de violencia y muerte, como si fuera una máquina de producir fechas luctuosas. Julián llegó apenas a los 18, lleno de proyectos e ideas, con broncas, sueños y esperanzas. Hoy lo extrañamos, atesoramos su breve, enriquecedora presencia en nuestras vidas y lamentamos que tantos otros no hayan podido conocer su sonrisa, su gesto, su rebeldía. En este día, que ya no será de su cumpleaños, expresamos el deseo de un mundo donde quepan muchos mundos y Cromañón tenga lugar solo en las pesadillas más absurdas. Hacer ese mundo, que es el que soñaba nuestro Julián, es la tarea que hemos asumido. Es una tarea de todos los días. Familia de Julián Rosengart. Bueno, le mandamos un abrazo a la familia, en particular a Diego Rosengart, ¿no? ha transitado también. Sí, la mamá también. La mamá es integrante de Pañuelos en Rebeldía. La conocí a Silvia, así que claro. También. ¿Mm? Bueno, está todo dicho. La voz de Liliana Daunes, además. Además, en esto, bueno, podíamos haberlo leído, podíamos poner esto, mandaron el audio, nos pareció que no era nada mejor que fuera ella la que la leyera. De acuerdo.